cierre los ojos, todo está oscuro. Abre la luz. Estoy impaciente por verte reír con un cuchillo detrás de mí. Saca los dientes, ven a por mí. Clava los dientes. Espasmos en la cama, todo empieza a estorbar. Ese sudor frío, empiezas a desesperar. Sirenas de ambulancias, un disparo en tu sien. La cama ensangrentada, la carne en la pared. Llega a casa, se hace notar, me tienta, se va. Estoy impaciente, volverme a reír con un cuchillo detrás de ti. Saco los dientes, voy a por ti. Clavo los dientes. Despiertas asustado, no sabes dónde estás. De nuevo todo oscuro, cuesta respirar. Despiertas asustado, todo sigue igual. De más. Despiertas asustado. Despiertas asustado. Estás asustado.